Ahora solo faltaba la calavera para completar el esqueleto del guerrero. Semanas más tarde, Malén oyó el triste gemido de un puma. Lo buscó para ayudarlo y el animal en retribución le dio de beber. El recipiente era la calavera que faltaba. Asombrada, la joven vio cómo los huesos se ensamblaron y la vida volvió al cuerpo del guerrero. Ella también había recuperado su belleza. Los jóvenes se casaron y vivieron muy felices junto al puma. Bueno, ahí teníamos el cuento de La niña de la calavera. Es un cuento mapuche que les quisimos traer hoy para compartirlo con vosotros. Y este cuento pues habla de una maldición que le echó la bruja a la niña, ¿no? Y un poco acerca de la mitología, habla un poco de un personaje de la mitología mapuche. La mitología mapuche es de un pueblo de Latinoamérica, del sur de Chile, y tiene su mitología. Entonces, bueno, eso, un poco la teoría de los mapuches eran los chamanes araucanos y tenían pues también los contrachamanes, por llamarlo de alguna manera, que eran los que hacían los hechizos, como el que le hizo acá a la niña de la calavera, que se tuvo que ir a buscar las respuestas a su maldición al bosque, y en donde le ayudaron. Pues nada, aquí estamos en Irachol en Chocoa. Nuestro programa de hoy estamos un poco ahí recopilando un poco de culturas del mundo, esta cultura de Latinoamérica que estamos reconociendo hoy. Bueno, yo soy mapuche, entonces claro, estoy desperdigándome un poco ahí pensando con los pensamientos en otro lado, pero el programa de hoy lo quise hacer por eso, porque estoy preparando un poco, tenía muy poca información acerca de mi pueblo, mi sangre, y esto lo vine a reconocer, por ejemplo, cuando llegué también aquí a Euskal Herria. Fue importante llegar aquí a Euskal Herria, ¿no? Y ver la lucha de la gente, reconociendo su sangre y diciendo que le han quitado sus tierras. Y porque cuando vivía en Chile, pues no reconocía mucho el llevar la sangre mapuche. Y haciendo un trabajo recopilatorio, pues he encontrado esta leyenda que me pareció bonita y un poco de información ahí que les vamos a ir contando a medida del programa. Pero sin salirnos como de la línea del programa, con otros cuenticos también del mundo y eso. Pues nada, yo les voy a dejar ahora con un tema de Sea Mais, de otro mito. Luego lo comentamos. Ahí va. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezate galura bidearen arekin energia banaez gau ilunan Bueno, ahí teníamos, estábamos escuchando a Sea Mais con su tema de Electricitate A. Y este tema lo escogí un poco porque, por la electricidad, ¿no? La fuerza de la electricidad. Y que yo lo encontré un poco de conjunción con lo que era el tema de la mitología mapuche y esas cosas relacionadas con la fuerza de la naturaleza. Y todo eso, ¿no? Entonces, por eso traje ese tema de Electricitate A, porque hablaba acerca de que... yo leí una vez una leyenda de que cuando las mujeres estaban embarazadas, las mujeres mapuches estaban embarazadas, podían tener la capacidad, ¿no? Ellas era la creencia, en realidad, mitológica, de que podían tener la capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza cuando estaban embarazadas. Entonces, por eso me pareció como el enlace ahí del tema y interesante, ¿no? La cosmovisión que podían llegar a tener y cómo se ha ido evolucionando un poco la cosmovisión, aunque se mantiene bastante arraigada, sobre todo en la tierra y en las comunidades. Pues nada, eso, estábamos contando un poco acerca de la mitología y hoy quisimos mostrarle así una pincelada de mitología mapuche. Y eso, bueno, estamos en Irachorenchocoa, en la 100.8 en Berriozar y Ratia, y les vamos a dejar con un tema ahora, un tema de Sebastian Bach, conciertos de Brandeburgo 4, primer movimiento, que me lo están ahí, me están pasando la chuletica por ahí. Así que nada, eso, les dejo con este tema que es muy bonito, espero que les guste. Thank you. Bueno, ha terminado los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Y un poquito de calma, está muy bien la música clásica. Esta canción muy guapa. Pues eso, estábamos con la mitología mapuche en este programa. Otras veces habíamos tenido mitología Euskal Herria y estamos un poco mirando hacia distintos puntos de nuestra madre tierra. Y ahora pues estábamos mirando ahí a Latinoamérica, Sudamérica, Chile, el pueblo de los mapuches. Ahora vamos a saltar un poquito hacia otro punto de nuestra madre tierra y les vamos a contar un cuento sufí, ¿vale? Este es uno de los chistes clásicos de Nasruddin, nuestro amigo, el idiota de la tradición sufí. yo no le he denominado así, estoy copiando palabras que leí por ahí un día. Bueno, empieza así el cuento. Un amigo, a medianoche, ve a Nasruddin arrodillado, escarbando al pie de un farol que alumbra a 100 metros de distancia de donde él vive. Y el amigo le pregunta, ¿qué haces ahí arrodillado? Y él le contesta, busco la llave de mi casa. Se me cayó de las manos al abrir la puerta. Pero le dice, ¿por qué la buscas tan lejos? Y el otro le contesta, es que aquí hay más luz. Es un chiste este, es un pequeño chiste, parábola, cuentillo de los sufís, que los maestros sufís la emplean un poco para hacer conscientes a sus discípulos de que no deben fascinarse por personas con egos seductores y buscar en cambio su ser esencial, ¿no? O su Dios interior, nuestro Dios interior ahí propio cada uno. El que tenemos cada uno. No sé, yo creo que no hay que engañarse con la idea de buscar algo que no somos nosotros mismos. Estoy repitiendo palabras de mi amigo Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky, que siempre nos trae un poco en su página de Plano Creativo cuentos sufís, así. Bueno, el ser esencial, por lo que nos cuenta Jodorowsky aquí, es lo que en verdad somos, pero también el buscador. El ego individual es lo que somos, comenta. De ninguna manera debemos aceptar las prédicas de gurús improvisados que nos ordenan destruir a nuestro ego. El ego, sin el diamante, habla, se convierte a la larga en un monstruo egoísta. Y el diamante, sin ego individual, cae en el delirio paranoico de creerse Dios. El ego individual y el ser esencial forman una unidad amorosa, comenta, o sea, necesaria. Esto lo comprendió muy bien el poeta Rumi al leer su poema, escrito hace aproximadamente en el año 1250, que comenta, o sea, que les voy a leer el poema, ¿no? De todo este, del chiste de Nasruddin y de los pensamientos de Jodorowsky. El poema dice así. En verdad somos una sola alma, yo y tú. Aparecemos y nos ocultamos tú en mí, yo en ti. Este es el profundo sentido de mi relación contigo, porque no existe entre yo y tú, ni yo ni tú. Somos a la vez el rostro y el espejo. Estamos ebrios de la copa eterna. Somos el bálsamo y la curación. Somos el agua de la fuente de la juventud y el que la escancia. Bueno, ahí terminaba el poema de Rumi acerca del chiste de Nasruddin, ¿no? Y de que estaba buscando las llaves. Las llaves se le habían caído en la oscuridad, pero él las estaba buscando donde había luz. Entonces, como que no tenía muy claro dónde tenía que buscar. y así. Pues nada, les voy a dejar con un tema de... Vamos a saltar a otro sitio del mundo. Un poco... Es un tema en inglés. Es de Skrillex. Es una mezcla entre Skrillex, uno de los últimos grupos así que toca música moderna con discos y en plan DJ, la última moda, ¿no?, de música en plan DJ. Pero este es un tema mezclado con Damian Marley. Y es un tema que habla acerca de la fuerza interior. Un poco la fuerza interior, la que hay que sacar cuando necesitamos en los momentos más difíciles. Bueno, les dejo ahí con el tema de Skrillex y Damian Marley. Es un tema, se me había olvidado comentar, es un tema un poco en un homenaje a la cultura de los indios Sioux, de que están en el territorio norteamericano. Ahora se llama territorio norteamericano, ¿no? Ahí les dejo con este Make It Boom Them, de Skrillex y Damian Marley. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Stemfano! Uwe! Awo! Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Bueno, ahí teníamos esa canción de Bob Marley y una mezcla ahí con este Skrillex. Ahora les voy a dejar con una música instrumental mapuche que se llama Guillatún. Es una música compuesta por un mapuche chileno. No recuerdo bien su nombre en este momento. A ver si me puede ayudar Acuí. Cecil González. Eso, es que ricasco Acuí. De Cecil González es una música eso, instrumental mapuche que se llama guillatún. Y que el guillatún pues es un ritual de la cultura mapuche que se usa para pues, alguna, se usa en las ceremonias, se usa en las ceremonias. Entonces les dejamos con este tema de Cecil González, guillatún. Oh, my God. Let's get this straight now. Do you understand? Thank you.

Os recuerdo que estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8 y que podéis escuchar este programa en directo todos los miércoles a partir de esta misma hora, a partir de las 9 y media de la noche hasta las 11 de la noche, o en las programaciones repetidas, en las repeticiones, mejor dicho, del sábado y el domingo, o sea, es decir, de fin de semana, a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media de la tarde, o también en la página web, tanto en streaming, es decir, en directo, como en las repeticiones, en la página www.eguzquiplaza.net. Y vamos a empezar el programa. Vamos a empezar el programa con un dedicado al rock alternativo, al rock mayoritariamente progresivo y psicodélico, con un grupo bastante particular. Ellos se llaman Aboya, si mi pronunciación del portugués no me falla. Es un grupo brasileño que se forma en el año 1972. Es un cuarteto compuesto por dos guitarras, bajo, batería y voz. El cantante es uno de los dos guitarristas, que empezaron su carrera discográfica en el año 72 grabando su primer LP homónimo, pero con un nombre en inglés. No se llamaban Aboya, que traducido al castellano significaría la burbuja, sino The Bubble, que es lo mismo, la burbuja, pero en lengua inglesa, en lengua anglosajona. Grabaron un disco con ese nombre que no tuvo mucho éxito a nivel internacional y tampoco, la verdad, es que tuvo mucho éxito a nivel de Brasil. Y luego decidieron cambiar su nombre a un nombre brasileño, Aboya, o sea, volver a traducirse a su propio idioma y hacer un rock. Bueno, el primer disco es de un rock blues típico de los Yardbirds o de los Blackstream Investigation, para hacer algunos de los nombres típicos de este estilo musical. Y con este segundo disco, que se llama Un Paso al Frente, dieron el paso, como el mismo disco, vamos, diría yo, a la música post-psicodélica o pre-progressive, como se le denominaría hoy en día. La canción que os quiero proponer ahora es la canción de apertura de su primer disco, del full álbum Un Paso al Frente, del año 1973, que es para mí una pieza maestra de lo que es la música proto-progressive de América Latina. Es una pieza en brasileño y es todo un temazo de lo que es este estilo de proto-progressive de América Latina y en general no solo de América Latina, sino que este grupo es muy conocido dentro de los amantes y de las amantes del estilo proto-progressive. Aquí los vamos a escuchar a Aboya con Un Paso a Frente. Bueno, perdonad, ha habido un pequeño problema técnico, ha habido un pequeño fallo técnico, pero ahora mismo vamos a escuchar la canción que os estaba diciendo. Bueno, casi. Bueno, vamos a seguir con los ligeros. Ahora sí que la vamos a tener, ¿eh? Brings mine down. Time like gold dust brings mine down. Okay, bueno, ha habido más de un ligero problema técnico, que ahora ya está solventado del todo, pues esperemos, y vamos a tener la canción que os estaba diciendo, Un Paso al Frente, del grupo brasileño Aboya, del año 1973. Este era Aboya, uno de los grupos de América Latina de la música psicodélico progresiva más importantes de toda la década de los años 70. Y vamos a seguir con el programa El Desafío aquí en Berser Ratia, estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8 con uno de los grupos más importantes e influyentes de la música rock, o mejor dicho hard rock, de los años 70. Hablo de un grupo que con toda probabilidad todos y todas conoceréis. Ellos son los Black Sabbath. Grupo liderado por el... bueno, liderado no, mejor dicho, grupo donde la voz cantante era la de Ozzy Osbourne, pero no era liderado, sino que los dos, tres miembros del grupo también tenían su liderazgo instrumentístico dentro de lo que era este cuarteto de música hard rock, tal vez, a mi juicio, uno de los más potentes cuartetos, bueno, uno de los más potentes grupos de música hard rock de todos los tiempos. La canción que os quiero proponer es una canción extraída de su sexto disco de estudio. El disco se llama Sabotage, que además viene con una portada, Sabotaje en castellano, Sabotage, que además viene con una portada muy particular, donde se ven los cuatro en una foto, enfrente, detrás, delante de un espejo, donde la misma imagen del espejo es su misma imagen, o sea, es una diapositiva imposible, o sea, que el espejo refleja su imagen de enfrente, y cuando le damos la vuelta al disco vemos la misma imagen pero al revés, o sea que obviamente es un fotomontaje imposible, por eso Sabotage, Sabotaje. No hay ninguna canción homónima del disco, sino que les dio la pedrada de llamar su propio disco Sabotage, Sabotaje, en función de lo que era la portada. Os quiero proponer una canción que se llama Megalomania, que es la última canción de la primera cara del disco. Es un tema largo, de casi 10 minutos de duración. Este disco, Sabotage, abre las puertas a lo que hoy en día podríamos... yo me atrevo a definir, y no creo que estoy equivocado en definirlo, como las puertas al nuevo heavy metal. Estamos hablando del sexto disco de estudio de los Black Sabbath, y es un disco del año 1975. ¿Qué vamos a notar en este disco? Lo que ya notábamos en el disco anterior, en el quinto, Sabbath, Bloody Sabbath, pero aún más fuerte. Unos ritmos más fáciles, con un bajo más metálico y menos presente, y una guitarra mucho más predominante. Índices tipos típicos de la música heavy metal de unos 5, 7, 8 años posteriores a este LP, con discos, por ejemplo, de los Iron Maiden y de los primeros discos de los Metallica. Es decir, esos fueron los precursores de la música metal. Y aparte de los primeros discos que hicieron, tipo el homónimo del año 1969 y el Paranoid y el Master of Reality del año 1970, los dos, donde ya obviamente daban las precursiones de la música metal, aquí realmente el sonido se acerca muchísimo más a la música heavy metal de los primeros años 80 y finales de los años 70, dando ese sonido mucho más seco, con un bombo y una caja, aparte de que más secas y contundentes y más presentes, sino también más rítmicas. Es decir, que nos encontramos en la misma mayoría de los casos ante unas canciones en 4x4, pero muy, entre muchísimas comillas, elementales en cuanto a rítmica. También el bajo, sobre todo, sigue una rítmica mucho más contundente y con menos notas, menos rebuscadez que con los discos anteriores. Pues después de toda esa chapa que os acabo de dar, vamos a escuchar este temazo tremendo de los Black Sabbath que se llama Megalomania. Silent symphonies were made beginning. obsessed, obsessed, obsessed with fantasy, possessed with my schemes. I mix reality with super-rot dreams. The goals of violence was something I'd seen. I sold my soul to be the human I've seen. Estos eran los Black Sabbath con el tema Megalomania, extraído del álbum Sabotage, y de un clásico de la música hard rock de los años 70, vamos a pasar ahora a uno de los casi clásicos de la música psicodélica de los años 60, evidentemente. He dicho casi clásico en el sentido de que el grupo que os voy a presentar es un famosísimo grupo, los Pink Floyd. Pero el tema que os presento, aunque este grupo sea famosísimo, no todo el mundo lo conoce. Los Pink Floyd son muy conocidos por su fase más de música progresiva, con los álbums The Wall, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, pero no todo el mundo conoce su fase más psicodélica, en la segunda mitad de los años 60. Concretamente de esta fase, os he querido extraer una canción que se llama A Saucer Full of Secrets, que originalmente estaba incluida en su segundo disco de estudio homónimo, A Saucer Full of Secrets, del año 1968, que os quiero recordar que fue el segundo disco y además el primero con el cambio de formación, con David Gilmour a la guitarra y voz, excluyendo a Syd Barrett de la guitarra y voz, aparte de un tema en el último tema del disco que había escrito él. Y en este doble disco Amagama, que incluye 4 canciones en su primer LP, que son unas grabaciones en directo y varias grabaciones en estudio en el segundo LP, en donde cada uno de los 4 músicos toma parte por partes separadas, es decir que cada uno de los músicos, bajista, baterista, guitarrista y teclista, tienen sus propias piezas, sus propios arreglos hechos por él mismo solamente, donde no intervienen los demás. Pero ahora no os voy a presentar una canción del segundo disco, sino del primero. Estamos ante una de las 4 canciones grabadas en directo, concretamente en varias fechas en el Reino Unido, entre Escocia e Inglaterra. Y esas grabaciones tuvieron lugar entre el año 1967 y el año 1968. La canción que os quiero proponer es, como os acabo de decir, A Saucer Full of Secrets, integrada dentro del disco anterior, pero aquí es una versión de 4 minutos más larga que la versión original, más ralentizada, más psicodélica y más oscura aún que la canción original. Es todo un temazo de la música, de este estilo musical, de la música psicodélica, aunque esta forma de tocar no está muy asumida, muy asimilada por muchos y muchas de los y las que escuchan los Pink Floyd hoy en día, conociendo este cuarteto solo por los grandes éxitos de temas tipo The Wall, The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here, como os dije anteriormente. Pues aquí en el Desafine, como me gusta poner temas un poco más particulares, ahora vamos a escuchar este tema lento, ralentizado y oscuro, como os acabo de decir, A Saucer Full of Secrets, de los Pink Floyd. Thank you. Con estos aplausos, evidentemente muy agradecidos, acaba una de las obras maestras de la música psicodélica de todos los tiempos. Estos eran los Pink Floyd con el tema A Saucer Full of Secrets, extraído del disco Amalgama. Y vamos a seguir con la música psicodélica aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, estáis sintonizadas o sintonizados en el dial 100.8 con otro conjunto inglés de música psicodélica, menos conocido que los mismos Pink Floyd, pero muy conocidos dentro del ámbito de la música psicodélica para los y las que somos amantes de este ámbito musical. Ellos son los Tomorrow, que significa en inglés mañana, que es un grupo que solo sacó un único disco homónimo en el año 1967. Este conjunto hoy en día, aparte de conocerse dentro del ámbito musical por ser uno de los pioneros de ese estilo musical, la música psicodélica en los años 60, también es muy conocido por ser el grupo que integraba dentro de su conjunto un quinteto a Steve Howe. Steve Howe es el guitarrista que posteriormente a estos Tomorrow fue el guitarrista de los discos más famosos en la temporada, en la década de los años 70, de los discos más famosos del grupo Yes, uno de los conjuntos más importantes de la música progresiva de los años 70. Pero aquí no le vemos tocando la guitarra en el ámbito progresivo, sino en el ámbito más bien psicodélico. La canción que os quiero proponer es el single, es el 45 revoluciones, es el 7 pulgadas, extraído de este disco Tomorrow homónimo del 67, My White Bicycle, mi bicicleta blanca. Es una canción que, para las personas que amamos este estilo musical, la música psicodélica, es famosa, o es decir, que se puede encontrar en todos los recopilatorios de la música psicodélica. Aunque os quiero decir que este LP entero, el 33 revoluciones entero, está hoy en día reeditado en vinilo por la Alphanoid Records, que se puede comprar en edición en vinilo extraída del máster original sin digitalizaciones posteriores. Y os aconsejo que si os gusta este estilo musical, os lo compréis de esta manera, porque es la mejor forma de escuchar este estilo musical y, a mi juicio, todos los estilos musicales que haya, es decir, en forma analógica y en vinilo. Bueno, de todas formas, más allá de lo que son mis gustos personales vinilómanos, que ya para los y las que seguís este programa todos los miércoles aquí en Berriozar y Ratia, en el Desafine, ya sabréis que soy un vinilómano total, vamos, por así decirlo. Vamos a escuchar este tema, My White Bicycle, del año 1967, de los Tomorrow. Bicycle. Este era My White Bicycle de los Tomorrow. Y seguimos con la música psicodélica. Otro disco, otra canción más, perdonad. Otra canción más aquí en el Desafine. Con un grupo famosísimo de este ámbito musical. Ellos son los Jefferson Airplane, uno de los conjuntos más importantes de la música psicodélica de los Estados Unidos de América y más, probablemente dicho, de California, conjunto liderado, bueno, liderado no, con la voz femenina cantante de Grace Slick, aunque liderado sería la palabra, una palabra incorrecta. Os quiero proponer una canción que se llama Wooden Ships, los barcos de madera, extraído del disco Volunteers, Voluntarios, del año 1969. Este disco, que concretamente es el quinto disco de estudio de este conjunto de los Jefferson Airplane, fue en su momento el disco más censurado, puesto que la misma discográfica, la RCA, aunque el conjunto, los Jefferson Airplane, el grupo, ya estuviese vendiendo millonadas de copias a nivel en todo el mundo, fuera de los Estados Unidos, en el Reino Unido, a nivel de todo el mundo, pues las letras políticas antisociales que contiene este disco, Volunteers, eran tan fuertes para la época, obviamente para los años 60, que la misma discográfica los quería censurar. Al final pasó que se dieron cuenta la discográfica que el grupo iba a vender tantas copias, tantas millonadas con sus discos, que aceptó el trato que había puesto los Jefferson Airplane, que era que si las letras no salían íntegras y sin ningún tipo de censura, pues el disco no podía salir a la venta. Pues así es. Y así os quiero proponer una canción extraída de este disco Volunteers, que concretamente es la canción sexta y sería la última canción de la primera cara del disco. Además, os quiero decir que la parte de bajo, hecha por Jack Cassidy, que hoy en día está reconocido como uno de los mejores bajistas de la música rock, es realmente deslumbrante. Aquí los tenéis. Estos son los Jefferson Airplane con Wooden Ships. Sun goes high. take a sister by her hand, lead her far from this barren land. Horror grips us as we watch you die. All we can do is echo your Wooden Ships, los barcos de madera de los Jefferson Airplane, un tema muy lento, muy relajado, de música psicodélica. Y ahora vamos a pasar a una canción muy particular. Es un clásico, pero para las personas que somos amantes de este estilo musical, que no es definible de ninguna manera. Él es Frank Zappa, músico polifacético, guitarrista, cantante, aunque toca el kazoo y otros muchos instrumentos musicales que realmente no se puede encajar dentro de ningún estilo. Empezó en el año 1966 tocando, tal vez fue el primer músico que empezó con la música experimental, haciendo una música, unos 5 o 6 discos aproximadamente, de una música indefinible, que hoy en día se define como experimental porque alguna etiqueta hay que ponerle, pero la verdad es que escuchando sus discos, sus primeros discos, no sabríamos realmente cómo definirlo. Y luego, a finales de los años 60, pasó a tocar lo que ahora vamos a escuchar con este disco, Hot Rats, Las Ratas Calientes. Dio su primer cambio, el primero de muchos cambios que dio a lo largo de su carrera discográfica. Este músico Frank Zappa estuvo, La cantidad de cambios que dio en su discografía son tan amplios y abarcan tantos ámbitos musicales que sería imposible definirlos en un solo programa y tal vez sería imposible definirlos en absoluto. De todas formas, nos vamos a quedar con este primer cambio que dio de la música experimental a lo que hoy en día se define como experimental progresivo, o sea, es decir, progresivo experimental, aunque realmente las definiciones técnicas se quedan muy, pero que muy cortas. La canción que os quiero proponer es el single, es el 45 revoluciones extraído de este disco Hot Rats del año 1969, grabado en un donde él vivía en ese momento, en una comuna de hippie en San Francisco Bay, en la bahía de San Francisco, en el año 1969. La canción se llama Peaches in Regalia, que significa melocotones en almíbar. Es un tema instrumental, como muchos de los temas iniciales de la discografía de este cantante guitarrista, de este músico polifacético Frank Zappa. Y aquí mismo la tenéis. Este es el single Peaches in Regalia de Frank Zappa. Thank you. Este Frank Zappa con Hot Rats, con la canción Peaches in Regalia, extraída del disco Hot Rats. Y pasamos a una música no psicodélica. Esta vez, después de cuatro canciones, casi cuatro canciones de música psicodélica, pasamos a un tema de un grupo clásico, los Creedence Clearwater Revival, liderados por el guitarrista-cantante John Fogerty, con un tema largo, con un tema de unos 11 minutos de duración que se llama I Heard It Through the Grapevine. Es una canción originariamente escrita por Norman Whitfield y Bart Strong, que no estaba incluida. Es un tema clásico de la música blues del sur de los Estados Unidos de América de los años 30-40, que muchos autores han versionado a lo largo de la historia del blues rock country, mejor dicho, entre los cuales estos Creedence Clearwater Revival hacen una versión de las más famosas que hay dentro de la historia de la música. Dentro de la historia de esta canción, I Heard It Through the Grapevine. Otra versión muy famosa es una canción de Tina Turner, una versión de Tina Turner, también de los años, de finales de los años 70, mucho más cañera, mucho más potente al típico estilo de Tina Turner. Pero aquí encontramos una versión, vamos a escuchar una versión al clásico estilo de los Creedence Clearwater Revival, es decir, lo que es la mezcla entre la música rock, la música blues y la música country, en un tema de muy larga duración que está incluido en el disco Cosmos Factory del año 1968. Aquí los tenemos, los Creedence. Some other guys you knew before, and the two of us guys you una tremenda fase instrumental para la segunda parte de esta canción, de esta versión de los Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine. Una fase instrumental de casi 6 minutos de duración de un tema clásico de música rhythm and blues, versionado aquí por uno de los mejores grupos, uno de los mejores cuartetos de la música blues country rock de los años 60, los Creedence Clearwater Revival. Y vamos a seguir con el programa El Desafín aquí en Berrio Cerrati en el día 100.8, estáis sintonizados o sintonizadas con un grupo de música que ya os he propuesto muchas veces y no me arrepentiré jamás de volver a proponeros. Ellos son los King Crimson, es tal vez el grupo que empezó realmente con la música progresiva. Después de muchos pasos entre la psicodelia y el proto-progressive, lo que hoy en día se considera como los pasos previos a la música progresiva, lo que hubo entre la música psicodélica y la progresiva, los King Crimson fueron los primeros que dieron el paso hacia lo que hoy en día definimos como música progresiva, rock progresivo, mejor dicho, en sí. Os quiero proponer una canción que se llama Circus, extraído de su tercer disco de estudio Islands del año 1973. Es un tema particular, es un tema muy misterioso, muy oscuro, y es una maravilla, a mi juicio, de este estilo musical, de la música progresiva, como la inmensísima mayoría de los temas de este conjunto, los King Crimson, conjunto de Inglaterra, que dio los primerísimos pasos hacia este estilo musical de rock progresivo que hoy en día ya está tan en boga. Aquí lo tenéis, Circus, que es un tema de casi 7 minutos de duración de los King Crimson. Night a sable dome scattered with diamonds fuse my dust for my light year. Squeeze me to her breast, sewed me with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. Passed a painted case, spoke to the paybox glove which wrote on my tongue. Push me down a slide to the arena, megaphonium fanfare. In his cloak of white throw the ringmaster, bidding me join the parade. Policeman, bareback ladies have fish. Strong men by his feet, plate spinning statesman, acrobatically juggling. Bits his tamers go quiet, the tumblers lest the mirror stop turning. We'll be right back. got horsemen on steel truck painting the floors of their cages. Strongmen lost their hair, paybox collapsed, and lions sharpened their teeth. Gloves raced round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. I ran for the door, ringmaster shouted, all the fun of the circus. Y me queda realmente muy poco tiempo para despedirme, o sea, me voy a despedir con la última canción. La última canción que vais a escuchar es un tema de los Emerson, Lake & Palmer. Es un single, un 45 revoluciones, extraído de su tercer disco que se llama Hold Down. Es un tema de unos 4 minutos de duración aproximadamente y es uno de los temas más importantes dentro de lo que es la música progresiva de la primera mitad de la década de los años 70. Y con esto me tengo que despedir rápidamente porque si no no me queda tiempo, recordándoos que podéis escuchar El Desafine, este programa dedicado a la música rock no convencional, todos los miércoles a partir de las 9 y media de la tarde hasta las 11 de la tarde aquí en Berrozar y Ratia en el dial 100.8. y también podéis escuchar este mismo programa como todos los demás programas de esta emisora de Berrozar y Ratia en la web www.eguzkiplaza.net, tanto en streaming como a partir del día siguiente de haberse emitido, colgado en la página web. Me tengo que despedir hiper rápidamente, así que no me queda nada más de tiempo, y os dejo con Emerson, Lake & Palmer y Hold Down. Venga, agur, hasta la semana que viene. Thank you.